Camilo Flammarion. Dios en la naturaleza. Libro quinto. Dios. La religión por la ciencia. Capítulo 1. Dios en la naturaleza, etc. Dios en la naturaleza, fuerza viviente y personal, causa de los movimientos atómicos, ley de los fenómenos, ordenador de la armonía, virtud y sostén del mundo. El hombre creando a Dios a su imagen. Error del antropomorfismo. El filósofo griego Jenofanes hace 2400 años. La naturaleza de Dios es incognoscible, ningún sistema humano puede definirle. Diferentes formas de la idea de Dios según los hombres. El Dios de la ciencia. Últimas consideraciones sobre la doctrina. Conclusión general. Epílogo. Las consideraciones con que vamos a terminar nuestra demostración general son más bien su síntesis que su peroración. Y si es cierto que la ciencia y la poesía estén íntimamente asociadas en la contemplación de la naturaleza, no podemos razonablemente prohibir al sentimiento poético que se manifieste en estas últimas impresiones del espectáculo del mundo sobre nuestro pensamiento. Casi no nos sería necesario al presente consagrar un estudio especial a la causa de Dios, porque hemos combatido por esta causa desde las primeras páginas de este alegato, y todas nuestras conclusiones particulares se han dirigido a este fin supremo. Sin embargo, bueno sería terminarlas con una conclusión general. Así como el naturalista, el botánico, el geómetra, el agrimensor, el artista o el poeta, después de haber examinado los pormenores de un paisaje y subido la colina cuya vertiente domina los sitios estudiados, se vuelve para contemplar de una sola mirada el conjunto de aquel paisaje y abarcar en su extensión la distribución general, el plan y la belleza del panorama. Del mismo modo, después de los estudios particulares sobre las leyes de la materia y sobre las de la vida, bueno es volverse y admirar con calma. La mirada del alma gusta bañarse en la irradiación celeste de que está inundada la naturaleza. Aquí no es ya la discusión, sino la contemplación recogida de la luz y de la vida que resplandecen en la atmósfera, brillan en el esplendor de las flores, cambian en sus matices, circulan bajo el follaje de los bosques, y con un beso universal abrazan los seres innumerables que se agitan en el regazo de la naturaleza. Después del poder, después de la sabiduría, después del espíritu, la bondad inefable es la que se deja presentir. Es la ternura universal de un ser siempre misterioso, haciendo sucederse en la superficie del mundo las formas innumerables de una vida que se perpetúa por el amor y que no se extingue nunca. La correlación de las fuerzas físicas nos ha manifestado la unidad de Dios bajo todas las formas pasajeras del movimiento. Por la síntesis, el espíritu se eleva a la noción de una ley única, de una ley y de una fuerza universales, que no son sino la acción del pensamiento divino. Luz, calor, electricidad, magnetismo, atracción, afinidad, vida vegetal, instinto, inteligencia, toman su origen en Dios. El sentimiento de lo bello, la estética de las ciencias, la armonía matemática, la geometría, iluminan estas fuerzas múltiples con una atractiva claridad, y las revisten con el perfume de lo ideal. Bajo cualquier aspecto que el espíritu meditativo observe la naturaleza, encuentra un camino que va a parar a Dios, fuerza viviente, cuyas palpitaciones se creen sentir, bajo todas las formas de la obra universal, desde el estremecimiento de la sensitiva hasta el canto cadencioso de la alondra matutina. Todo es número, armonía, revelación de una causa inteligente obrando universal y eternamente. Dios, no es, pues, como decía Lutero, un cuadro en blanco en el cual no hay más inscripción que la que pongamos nosotros mismos. Por el contrario, Dios es la fuerza inteligente, universal e invisible, que construye sin cesar la obra de la naturaleza. Es sintiendo la eterna presencia de este Dios, como comprendemos las palabras de Leibniz, hay metafísica, geometría y moral por todas partes, y el antiguo aforismo de Platón que podemos traducir, Dios es el geómetra eternamente obrando. Apartada de las agitaciones de la sociedad humana, en el recogimiento de las profundas soledades, es donde únicamente le es permitido al alma contemplar de frente la gloria de lo invisible manifestada por lo visible. En esta entrevista de la presencia de Dios sobre la tierra, es donde se eleva el alma a la noción de lo verdadero. El lejano ruido del océano, el paisaje solitario, las aguas que sonríen silenciosamente, las selvas que suspiran en congojosos ensueños, las orgullosas y vigilantes montañas, que todo lo miran desde arriba, son manifestaciones sensibles de la fuerza que vela en el fondo de las cosas. Yo me he entregado a veces a vuestra dulce contemplación. Oh, vivientes esplendores de la naturaleza. Y siempre he sentido que una poesía inefable os cubría con sus caricias. Cuando mi alma se dejaba seducir por la magia de vuestra belleza, oí acordes desconocidos escaparse de vuestro concierto. Sombras de la noche que flotáis en la vertiente de las montañas, perfumes que descendéis de los bosques, flores inclinadas que cerráis vuestros labios, sordos ruidos del océano, cuya voz no se extingue jamás, calma profunda de las noches estrelladas. Vosotros me habéis hablado de Dios con una elocuencia más íntima y más irresistible que los libros de los hombres. En vosotros ha encontrado mi alma la ternura de una madre, y la cándida pureza de la inocencia. Y cuando se ha dormido en vuestro regazo, ha despertado llena de gozo y felicidad. Coloraciones espléndidas de los crepúsculos. Arrobamientos de las últimas claridades. Recogimientos de las alamedas solitarias. Vosotros guardáis para los que os aman deliciosos instantes de embriaguez. Ábrese la azucena y bebe extasiada la luz descendida de los cielos. En estas horas de contemplación conviertes el alma en una flor que aspira con avidez la radiación celeste. Ya no es la atmósfera solamente una mezcla de gases, ya no son las plantas solamente agregaciones de átomos de carbono o de hidrógeno. Los perfumes no son ya solamente moléculas impalpables que se esparcen por la noche para preservar las flores del frío. La brisa embalsamada ya no es solo una corriente de aire. Las nubes no son ya solamente un laboratorio de química o un gabinete de física, sientes una ley soberana de armonía, de orden, de belleza, que gobierna la marcha simultánea de todas las cosas, que rodea hasta los seres más pequeños de una vigilancia instintiva, que guarda preciosamente el tesoro de la vida en toda su riqueza, que, por su eterno rejuvenecimiento, despliega con un poder inmutable la fecundidad creada. En toda esta naturaleza, hay una especie de belleza universal que se respira, y que el alma se identifica, como si esta belleza enteramente ideal perteneciese únicamente al dominio de la inteligencia. Lucero precursor de la noche. Carro del septentrión. Magnificencias consteladas. Perspectivas misteriosas del insondable abismo. ¿Cuál es la vista instruida de vuestras riquezas que podría miraros con indiferencia? ¿Cuántas miradas pensativas se han perdido en vuestros desiertos? ¡Oh, soledades del espacio! ¿Cuántos pensamientos angustiados han viajado de una a otra isla de vuestro resplandeciente archipiélago? Y en las horas de ausencia y de actitudes melancólicas. ¿Cuántos párpados humedecidos se han posado sobre unos ojos fijos en una estrella preferida? ¿Es que la naturaleza tiene dulcísimas palabras en sus labios, tesoros de amor en sus miradas, sentimientos de exquisito afecto en su corazón? ¿Es que no consiste solamente en una organización corporal, sino también en su vida y en su alma? El que no ha visto sino su aspecto material no la conoce más que a medias. La belleza íntima de las cosas es tan verdadera y tan positiva como su composición química. La armonía del mundo no es menos digna de atención que su movimiento mecánico. La dirección inteligente del universo debe estar confirmada bajo el mismo título que la fórmula matemática de las leyes. Obstinarse en no considerar la criatura, sino con los ojos del cuerpo, y nunca con los del espíritu, es detenerse voluntariamente en la superficie. Bien sabemos que nuestros contrarios van a objetarnos, que el espíritu no tiene ojos, que es ciego de nacimiento, y que toda afirmación que no está dada por el ojo corporal, no tiene valor alguno. Pero esta es una suposición arbitraria, muy mal fundada. Hemos visto que, de buena fe, no se pueden poner en duda las verdades del orden intelectual, y que es en nuestro propio juicio donde se establece la certidumbre de toda verdad. Vamos a destruir sin alterarnos estas tristes objeciones. Para nosotros, la naturaleza es un ser viviente y animado. Es todavía más, una amiga. Siempre presente, nos habla con sus colores, con sus formas, con sus sonidos, con sus movimientos. Tiene sonrisas para todas nuestras alegrías, suspiros para todas nuestras tristezas, simpatías para todas nuestras aspiraciones. Hijo de la tierra, Nuestro organismo está en vibración con todos los movimientos que constituyen la vida de la naturaleza. Él los comprende, los comparte, y dejan en nuestro ser una resonancia profunda cuando el artificio no nos ha atrofiado. Hija del principio de la creación, nuestra alma encuentra lo infinito en la naturaleza. Para la ciencia espiritualista no hay ya, frente a frente, un mecanismo autómata y un Dios encerrado en su absoluta inmovilidad. Dios es el poder y el acto de la naturaleza. Él vive en ella, y ella en él. El espíritu se hace presentir a través de las formas variantes de la materia. Sí. La naturaleza tiene armonías para el alma. Sí. Ella tiene pinturas para el pensamiento. Sí. Ella tiene bienes para las ambiciones del espíritu. Sí. Ella tiene ternuras para las aspiraciones del corazón. Porque no nos es extraña, no está separada de nosotros, sino que formamos uno con ella. Pero la fuerza viviente de la naturaleza, esa vida mental que reside en ella, esa organización del destino de los seres, esa sabiduría y esa omnipotencia en el sostén de la creación, esa comunicación íntima de un espíritu universal entre todos los seres. ¿Qué otra cosa es sino la revelación de la existencia de Dios? ¿Qué es sino la manifestación del pensamiento creador, eterno e inmenso? ¿Qué es la facultad electiva de las plantas, el instinto inexplicable de los animales, el genio del hombre? ¿Qué es el gobierno de la vida terrestre, su dirección alrededor del foco de su luz y su calor, las revoluciones celestes de los soles en el espacio, el movimiento universal de los mundos innumerables que gravitan juntos en el infinito, sino la demostración viviente e imperiosa de la voluntad inaccesible que tienen el mundo entero en su poder y todas nuestras oscuridades en su luz? ¿Qué es el aspecto espiritual de la naturaleza, sino la pálida irradiación de la belleza eterna? Esplendor desconocido que nuestros ojos desviados por las falsas claridades en las horas santas y benditas en que el ser divino nos permite sentir su presencia. Las leyes de la naturaleza nos han probado la existencia de una inteligencia ordenadora. Ellas, dice Sir John Herschel, no solo son constantes, sino concordantes, inteligibles. Es fácil comprenderlas con ayuda de algunas investigaciones más propias para excitar que para satisfacer la curiosidad. Si perteneciésemos a otro planeta, y trasladados de repente a una de vuestras sociedades, nos pusiésemos a observar lo que pasa en ella, desde luego nos encontraríamos apurados para decir si esta sociedad estaba sometida a leyes. Si, llegado que hubiésemos a descubrir que pretende tenerlas, intentásemos investigar, por la conducta y las consecuencias que lleva tras sí, cuáles son estas leyes, con qué espíritu están concebidas, no experimentaríamos tal vez grandes dificultades para descubrir reglas aplicables a casos particulares. Pero si quisiésemos generalizar, si intentásemos deducir algunos principios capitales, el cúmulo de absurdo y contradicciones que se presentarían por todas partes nos distraería al momento de un examen más amplio, o nos convencería de que no existe lo que buscamos. Todo lo contrario sucede en la naturaleza. En ella no se encuentra disonancia, contradicción, no se encuentra más que armonía. Nunca hay necesidad de olvidar lo que una vez se sabe. Cuando las reglas se generalizan, las excepciones aparentes se hacen regulares. Un equívoco en su sublime legislación es tan inaudito como un error. Los grandes hechos de la ciencia moderna han transformado, pues, la idea de Dios, y de hoy más nos la presentan bajo un aspecto muy diferente del que ha ofrecido hasta nuestros días. Este nuevo aspecto es a la vez más inmenso y más difícil de comprender. Sin embargo, podemos a lo menos concebir, si no trazar, el conjunto de esta metamorfosis progresiva. La ignorancia había humanizado a Dios. La ciencia lo diviniza si es que este pleonasmo no ofende los oídos gramaticales. En otro tiempo, ¿Dios fue hombre? Al presente es Dios. La fe del carbonero tan ensalzada no hace mucho tiempo, no es ya la verdadera fe. El credo, quia absurdum, es un doble absurdo. El ser supremo, creado a imagen del hombre, ve actualmente esta imagen borrarse poco a poco para dejar en su lugar su realidad sin forma. Porque la forma, la definición, el tiempo, la duración, la medida, el grado de poder o de actividad, la descripción, el conocimiento, no se aplican ya a Dios. Ahora se principia a conocerle. El nombre mismo oculta una idea incompleta, y sería necesario poder hablar de Dios sin nombrarle. En otro tiempo Júpiter tenía el rayo en su mano, Apolo conducía el sol, Neptuno reinaba en el océano. En la idolatría de los budistas, Dios resucitaba un muerto sobre la tumba de un santo y hacía crecer una encina en una sola noche, salir un ahogado a la superficie del agua, descubrir las regiones del tercer cielo un extático, conservaba sano y salvo a un mártir en medio de las llamas, llevaba a un predicador a 100 leguas en un abrir y cerrar de ojos, y derogaba cada instante sus leyes eternas. Hoy todavía, lejos de aquí, en el Tíbet, se adora a Maitreya. La mano de este dios enfrena el furor de las olas, bendice a un ejército y maldice a su rival, dirige la lluvia hacia los países en que las procesiones la piden, y como la de un hábil jardinero, riega aquí, sombrea allí, calienta esta planta, poda una rama, une dos flores, injerta una familia en otra y tienen un registro heráldico de todos los nombres y de todas las fechas. La mayoría de los que creen en Dios se representan a este ser desconocido como un hombre superior sentado en alguna parte por encima de nuestras cabezas, que desde allá arriba preside las acciones terrestres, está dotado de una excelente vista, de un oído no menos perfecto, tiene las riendas del mundo, y en caso de necesidad llama a un ángel que esté de servicio para enviarle a poner corriente un mecanismo algo enmohecido. Si se ha de dar crédito también a las tradiciones del Dhammapada, y a las inscripciones de Ashoka, Buda tiene un hijo Bodhisattva, mediador, sentado a su derecha, y una tercera persona, Buda Manushi, la realización de Dios por el hombre. Viven en las alturas del Nirvana eterno, rodeados de espíritus, de tronos, de apóstoles, de mártires, de pontífices, de confesores, de dominaciones, de potestades, de magos del oculto precursor, de los videntes de la filosofía Samkhya, que fueron purificados, etc. Todo eternamente dispuesto por grados, cada uno según los méritos de una vida efímera. La historia de la idea de Dios entre los hombres nos muestra que esta idea fue relativa al estado intelectual de las naciones y de sus legisladores, a los movimientos de la civilización, a la poesía de los climas, a la raza de los habitantes, a la fecha de los tiempos en que florecieron los diferentes pueblos, a los progresos del espíritu humano, y descendiendo por el curso de las edades, asistimos sucesivamente a las decadencias y tergiversaciones de esta idea imperecedera que, unas veces brillante y otras eclipsada, puede no obstante, ser siempre discernida en la historia de la humanidad. Y observemos que esta idea relativa difiere del solo absoluto sin el cual se puede en adelante concebir la persona divina. Este absoluto, importa afirmarlo en estas últimas páginas, este absoluto, no lo conocemos. No es ni el Varuna de los arios, ni el Elín de los egipcios, ni el Tien de los chinos, ni el Ahura Mazda de los persas, ni el Brahma o el Buda de los indios, ni el Jehová de los hebreos, ni el Zeus de los griegos, ni el Júpiter de los latinos, ni aquel a quien los pintores de la Edad Media han sentado en un trono en la cumbre de los cielos. Nuestro Dios es todavía desconocido, como lo era para los Vedas, como lo era para los sabios del Areópago de Atenas. La noción de algunos eminentes padres de la Iglesia cristiana y de algunos ilustrados teólogos modernos se acerca más que ninguna otra a ese Dios desconocido. Pero, ¿podría ella comprenderle, cuando ningún espíritu creado, ni los hombres ni los ángeles, si es que hay ángeles, pueden comprenderle? No tenemos para qué ocuparnos aquí de las residencias imaginadas para la persona de Dios. No hablaremos del cielo poético de los griegos, poblado de figuras ideales en donde los dioses siempre jóvenes y siempre hermosos, se divierten, ríen, combaten como los hombres, y encuentran su dicha mayor en tomar parte en los destinos humanos, ni del sombrío e irascible Jehová de los judíos, que castiga hasta la tercera y cuarta generación. Tampoco diremos nada del cielo de los orientales que promete a los fieles numerosas huríes, hermosas en medio de una perpetua frescura, y el goce eterno de los sentidos. Del cielo de los groenlandeses, en donde la mayor dicha consiste en una gran cantidad de peces y aceite de ballena, del cielo del indio cazador, recompensado por una caza eternamente abundante, del germano que bebe en el Ualaya el hidromiel en el cráneo de uno de sus enemigos, etc. Si el simple buen sentido del hombre no ha podido formarse una idea pura y abstracta de lo absoluto, las tentativas de la filosofía no han sido más felices. el que se tomase el trabajo de reunir todas las ideas que se han formado sobre Dios, sobre lo absoluto, o sobre lo que los filósofos llaman el alma del mundo, se asombraría del número de sistemas diferentes que desde el origen de los tiempos históricos hasta nuestros días, y a pesar de los progresos de las ciencias, ofrecen pocos raciocinios nuevos, y rara vez son razonables. Los hombres tratan a Dios, decía Goethe, como si el ser supremo, el ser incomprensible, indefinible, no fuese casi otra cosa que su semejante, pues de otro modo no dirían, el Señor Dios, nuestro Dios, el buen Dios. Llega a ser para ellos, y en especial para la gente de iglesia, que tienen siempre su nombre en la boca, un simple vocablo, una palabra de costumbre bajo la cual no expresan la menor idea. Pero si estuviesen penetrados de la grandeza de Dios, guardarían silencio, y por respeto, se abstendrían de nombrarle. Virchow, ¿no está en lo cierto cuando dice que el hombre no puede concebir nada de lo que hay fuera de él, y que todo lo que está fuera de él es trascendental? El hombre se retrata en sus dioses, dice también Singer, la naturaleza de Dios está en cuestión, como su misma existencia, en nuestro siglo, tan rigurosamente como en los primeros días de la filosofía. Ya ha podido observarse en la marcha general de esta obra, que nuestro objeto es sensiblemente el mismo hoy, que el de Jenofanes, 600 años antes de nuestra era, oponer una convicción pura y razonada a los dos errores contrarios del ateísmo absoluto, y del antropomorfismo. Hace mucho tiempo, que este filósofo fundador de la escuela de Elea, protestó juiciosamente contra estas dos funestas ilusiones. Son los hombres los que parecen haber producido los dioses y haberles dado sus sentimientos, su voz, sus maneras, decía. Si los bueyes o leones tuviesen manos, si supiesen pintar y hacer obras como los hombres, los caballos se servirían de los caballos y los bueyes de los bueyes para representar a sus dioses, y les darían cuerpos tales como los que ellos tienen. ¿Refutó las supersticiones que consistían en atribuir a los dioses su propio color? Por ejemplo, el de los etíopes que, siendo negros y chatos, representaban sus dioses como ellos. De los tracios que, teniendo los ojos azules y cabellos rojos, hacían lo mismo. De los medos y persas que modelaban a sus dioses por ellos mismos, y de los egipcios que daban a sus deidades la misma forma que ellos tenían. Existe un solo Dios, superior a los dioses y a los hombres, y que no se parece a los mortales ni por la figura, ni por el espíritu. Clemente de Alejandría, que nos ha conservado estos versos, los caracteriza muy bien, diciendo, que Jenofanes enseña en ellos la unidad y la espiritualidad de Dios. ¿En qué filósofo jónico, anterior a Anaxágoras, se encontraría un pensamiento análogo a este? Sin conocer la fatiga, todo lo dirige por el poder de la inteligencia. Aristóteles, Simplicio y Teofrasto, nos han conservado el fondo de la argumentación por la cual Jenofanes demostraba que Dios no ha tenido principio y que no ha podido nacer. Es imposible, dice Victor Cousin, no experimentar una impresión profunda y casi solemne, en presencia de esta argumentación, cuando se piensa que es acaso la vez primera que, en Grecia al menos, el espíritu humano ha intentado darse cuenta de su fe y de convertir sus creencias en teorías. Es natural, añade el filósofo ecléctico, cuando se tiene el sentimiento de la vida y de esta existencia tan variada y tan grande de que formamos parte, cuando uno considera la extensión de este mundo visible y al mismo tiempo la armonía que reina y la hermosura que resplandece en él por todas partes, detenerse en donde se detienen los sentidos y la imaginación. Suponer que los seres de que se compone este mundo son los únicos que existen, que este gran todo tan armonioso y tan uno es el verdadero sujeto y la última aplicación de la idea de la unidad, en una palabra, que este todo es Dios. Expresad este resultado en lengua griega, y tendréis el panteísmo. El panteísmo es la concepción de todo como Dios único. Por otra parte, cuando se descubre que la aparente unidad del todo es más que una armonía, que admite una variedad infinita, que se parece mucho a una guerra y a una revolución constituida, no es menos natural entonces separar de este mundo la idea de la unidad, que es indestructible en nosotros, y, separada así del modelo imperfecto de este mundo visible, referirla a un ser invisible, tipo sagrado de la unidad absoluta, más allá de la cual nada hay que concebir ni que buscar. Estas dos soluciones exclusivas del problema fundamental se han reproducido sin cesar en todas las grandes épocas de la historia de la filosofía, con las modificaciones introducidas por el progreso de los tiempos. Pero en el fondo son siempre las mismas. Y puede decirse con verdad, que la historia de su lucha perpetua y del alternativo dominio de una y otra, ha sido hasta aquí la historia misma de la filosofía. Y porque esas dos soluciones pertenecen al fondo del pensamiento, éste las reproduce sin cesar, en una imposibilidad igual de separarse de la una y de la otra y de contentarse con ellas. Vemos por los documentos de Aristóteles que la gran preocupación de Jenófanes fue no identificar a Dios con el mundo, y sin embargo no hacer de él una abstracción. La idea de un ser infinito y que estuviese fuera del movimiento, le parecía una idea puramente negativa, que temía aplicar a Dios, al mismo tiempo que le repugnaba, como pitagórico, hacer de él un ser infinito, móvil, y únicamente dotado de las cualidades de este mundo. Simplicio cita de este filósofo dos versos, que parecen admitir la inmovilidad del primer principio, permanece siempre en sí mismo sin cambio ninguno y no se traslada de un lugar a otro, porque es idéntico a sí mismo. Jenófanes se ha ocupado principalmente del mundo exterior. Pero no habiendo permanecido extraño a las especulaciones pitagóricas, supo ver en este mundo, inteligencia, armonía y unidad, y llamó Dios a esta unidad, tal como la veía o la sentía, es decir, en relación íntima con el mundo, no negando que sea esencialmente distinto de él, pero tampoco afirmándolo. Todos los historiadores convienen en atribuir a Jenófanes la invención del escepticismo universal, al mismo tiempo que le acusan de panteísmo. Tal vez sea especialmente necesario hacer observar aquí que es una extraña acusación, principiar por atribuir a un hombre un dogmatismo exagerado, para concluir por acusarle de haber introducido en la filosofía la doctrina de la incomprensibilidad de todas las cosas. Sexto cita en apoyo de esta opinión un texto de Jenófanes. Ningún hombre ha sabido, ningún hombre sabrá nada de cierto sobre los dioses, y sobre todo del que hablo. Y el que mejor habla de ellos no sabe nada, y la opinión reina sobre todo. No se explica claramente el mismo filósofo, y no dice que aquí se trata de los dioses, de esos dioses a los cuales se sabe que hacía una guerra encarnizada. El lazo que le unía a las dos escuelas de que participaba era el escepticismo, y en estas escuelas era como una fórmula convenida que la creencia en los dioses estaba fuera de la ciencia. Hoy estamos exactamente en el mismo caso, hay todavía dioses humanos que desenmascarar, y un dios verdadero que anunciar. Hoy todavía como en tiempo de Jenófanes, importa combatir esas tendencias del hombre a referirlo todo a sí y a trasladar sus ideas imperfectas al dominio del creador. La ciencia iconoclasta derriba nuestras pueriles imágenes. La ciencia, es verdad, no se ocupa directamente de estas creencias. Nadie duda que tenga otros objetos de estudio menos incomprensibles y más positivos que estos. Pero por sus conquistas en el mundo físico y por su espíritu de examen, modifica necesariamente nuestra manera de ver, y ya no podemos conciliar el carácter del espíritu científico con esas encarnaciones de ideas infantiles e indignas del absoluto. En esto precisamente consiste su tendencia general. Y en esto, como en las causas finales, tenemos el disgusto de observar que cierto número de hombres científicos, reconociendo los errores humanos de los cuales acabamos de señalar algunos tipos, han abandonado a la vez estos errores y toda creencia, como si la ilusión y la incapacidad de nuestra miseria supusiesen la caída de la causa primero a que ellas han desfigurado. Además, puesto que se presenta la ocasión, añadimos que esa exageración de escepticismo no debe imputarse rigurosamente a la resolución misma de los que han caído tan bajo, a veces se empeñaron en ella por una especie de revancha contra la exageración opuesta. La principal fuerza del ateísmo viene ciertamente de los excesos del espiritualismo, excesos que requieren una inevitable y legítima corrección. ¿Cómo han tratado los espiritualistas imprudentes a la inmensa naturaleza? Han admitido una eternidad de inacción, una creación espontánea del universo, en el vacío infinito, una voluntad arbitraria establece la sucesión de la duración y de la extensión. El mundo está sin raíces en el pasado, y se nos aparece como un puro accidente. Pero hay en el espiritualismo exclusivo ideas más temerarias todavía, hay la negación de la materia, como ya vimos en el libro primero, Berkeley, ha sentado la afirmación siguiente, Hay verdades tan cerca de nosotros y tan fáciles de comprender, que basta abrir los ojos para verlas. Y en el número de las más importantes, me parece estar esta, que la bóveda brillante de los cielos, que la tierra y cuanto adorna su seno, en una palabra, que todos los cuerpos cuyo conjunto compone este magnífico universo, no existen fuera de nuestros espíritus. Confesémoslo sin vacilar, llevar la paradoja hasta ese punto, es provocar el exceso contrario, el cual no tarda en responder, y se presenta violentamente bajo la forma de ateísmo. Hay otros fanáticos que no solo creen firmemente los absurdos más irritantes, sino que además están persuadidos de que se hallan en relación con Dios mismo, y se expiden en razón de esta gracia especial una patente de infalibilidad. Estos espíritus oscuros se imaginan neciamente que el fantasma que se han forjado es el Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, y, al menor pretexto, tratan doctrinalmente de impíos y de ateos a todos los que no piensan como ellos. Si se les oye, es preciso creer en sus cuentos o no creer nada. No hay término medio. Todo espíritu religioso que no revista su traje es anatematizado. Declaran también que prefieren el incrédulo más furibundo al hombre religioso que no es de su opinión. No saben distinguir la forma del fondo. Si, por ejemplo, escribimos la profesión de fe siguiente, creemos desde el fondo de nuestro corazón en la existencia de Dios, pero no conocemos al ser misterioso, que se llama así y pensamos que es imposible al hombre comprenderle, estarnos persuadidos de que los supuestos guardianes de la religión y de la moral de que hablamos, van inmediatamente a gritar blasfemia, iniquidad, y a prohibir a sus ovejas la lectura de este libro. Si no nos hubiéramos propuesto evitar toda personalidad, podríamos de antemano escribir aquí el título de los periódicos y el nombre de los escritores, que nos tratarán de blasfemos. De estos espíritus pequeños se encuentran en todas las creencias y en todos los dogmas. Católicos o protestantes de Irlanda o de Alemania, judíos o musulmanes del Cairo o de Constantinopla, toda bandera tiene sus imprudentes defensores. Pero la investigación independiente de la verdad excluye de su dominio la exageración fanática lo mismo que la exageración escéptica, prosigue laboriosamente su estudio fecundo, y expone sinceramente la enseñanza, adquirida por sus descubrimientos sucesivos. Resulta de los progresos generales de las ciencias, decíamos, que la idea vulgar sobre Dios está atrasada, y que en comparación del resultado filosófico de esos inmensos progresos, ha llegado a ser mezquina e inaceptable. A medida que se desarrolla el conocimiento de la naturaleza, debe también desarrollarse la concepción de su autor. Son dos nociones paralelas, que participan necesariamente de iguales movimientos. Así como no hay nada de absoluto en nuestro conocimiento de la creación, de la misma manera no lo hay en nuestra idea sobre el Creador. Y la ciencia, lejos de rebajar la idea antigua de la existencia de Dios, la desarrolla y la hace cada vez menos indigna de la majestad que representa. Por tanto, no es un ser humano, ya no es un personaje real lo que la vista ilustrada descubre en la cima de la creación. Nuestras ideas más elevadas de jerarquía, de soberanía, de cetros y de trono han perdido toda facultad de comparación. Nuestros sentimientos más elevados de santidad, de grandeza, de poder, de bondad, de justicia, caen estériles al pie del ser desconocido. Cuando pronunciamos la palabra infinito, hablamos de un atributo del cual ignoramos completamente el carácter. La suma entera de nuestros pensamientos no pesa un óbolo ante lo absoluto. Comparados con la realidad de ese absoluto, están infinitamente más lejos de él que las ideas de un oscuro pez del fondo de los mares lo están de las nuestras. Esto es lo que las revelaciones de la ciencia nos inducen a crear ensanchando la esfera de nuestras contemplaciones, y esparciendo una luz instructiva sobre la disposición general del universo, han esclarecido y ensanchado nuestra íntima noción de la divinidad. Pero aun cuando la ciencia no nos hubiera prestado otro servicio que este, todavía sería inmensa su influencia, porque derribando el antiguo andamiaje para hacer aparecer en su lugar el edificio ideal de la verdad contemplada, cambia el eje sobre que gira el mundo, y renueva la faz de la tierra intelectual. Al espíritu científico es al que se dirige en adelante, el renovabis faciente rae, renovar la faz de la tierra. Pasando del dominio de los seres creados al del espíritu puro, la noción de Dios sufre una metamorfosis correlativa a la noción de las fuerzas de la naturaleza. Estas fuerzas no son ya lazos materiales ni aún fluidos. Dios se nos aparece bajo la idea de un espíritu permanente que está en el fondo de las cosas. Ya no es el soberano gobernando de lo alto de los cielos, sino la ley invisible de los fenómenos. No habita un paraíso de ángeles y de elegidos, sino que la inmensidad infinita está ocupada por su presencia, ubicuidad inmóvil, toda entera en cada punto del espacio, toda entera en cada instante del tiempo, o por mejor decir, eternamente infinita, para la cual no existen ni el tiempo, ni el espacio, ni ningún orden de sucesión. El pasado y el porvenir existen para nosotros, seres cuya duración se mide, pero no existen para el eterno. El espacio nos ofrece extensiones variadas, pero no las hay para el infinito. Y estas no son afirmaciones metafísicas cuya solidez pueda ponerse en duda, son deducciones inevitables, resultantes de los datos mismos de la ciencia sobre la relatividad de los movimientos y sobre la universalidad de las leyes. El orden universal que reina en la naturaleza, la inteligencia revelada en la construcción de cada ser, la sabiduría esparcida sobre todo el conjunto, como la luz de la aurora, y sobre todo la unidad del plan general, regida por la ley armoniosa de la incesante perfectibilidad, nos representan en adelante la omnipotencia divina como el sostén invisible de la naturaleza, como su ley organizadora, como la fuerza esencial, de la cual derivan todas las fuerzas físicas, y de la cual son estas otras tantas manifestaciones particulares. Puédese, pues, considerar a Dios como un pensamiento inmanente, residiendo incontrastable en la esencia misma de las cosas, sosteniendo y organizando él mismo así las criaturas más humildes, como los más vastos sistemas de soles? Porque las leyes de la naturaleza ya no estarían fuera de este pensamiento, no serían sino su expresión eterna. Esta convicción la hemos adquirido por el examen y el análisis de los fenómenos de la naturaleza. Para nosotros, Dios no está fuera del mundo, ni su personalidad se halla confundida en el orden físico de las cosas. Es el pensamiento incognoscible del cual las leyes que dirigen el mundo son una forma activa. Intentar definir este pensamiento y explicar su modo de acción, pretender discutir sus cualidades o investigar sus caracteres, ahondar el abismo del infinito con la esperanza de satisfacer nuestra avidez de conocer, sería, según nosotros, una empresa no solamente insensata, sino hasta ridícula. Semejante ensayo demostraría que el que lo emprende no ha comprendido la distinción esencial que separa lo infinito de lo finito. Entre estos dos términos hay una distancia sobre la cual no puede echarse ningún puente. Dios es por su misma naturaleza incognoscible e incomprensible para nosotros. No es necesario meterse en el laberinto de lo desconocido para llegar a la certidumbre de la existencia de Dios. Quizá también ciertos espíritus inclinados al misticismo correrían un peligro funesto si se obstinasen en vivir en las oscuridades de un misterio impenetrable. Verdaderamente es ya muy difícil formarse sobre el Ser Supremo la noción científica que acabamos de dejar percibir. Hasta los espíritus más reflexivos encuentran grandes obstáculos para penetrar así sucesivamente de lo conocido a lo desconocido, de lo visible a lo invisible, de la ley manifestada a la ley pensada, de la fuerza sensible a la fuerza original. Y estamos tan íntimamente convencidos del trabajo que necesita la inteligencia humana para llegar a esa noción filosófica del Dios de la naturaleza, que no queremos insistir más sobre esta concepción, por temor de que una contención de espíritu demasiado profunda no oscurezca esta misma idea. A las almas que comprenden la importancia y el interés de estos problemas toca pensar a veces, en sus horas de soledad, en la revelación de Dios por la ciencia de la naturaleza y descender o elevarse, en astronomía es idéntico, al través de los velos de la apariencia corporal, hasta la causa virtual que mueve todas las cosas con orden y armonía, y que todo lo dispone según su peso y su medida. Esta concepción del pensamiento eterno podrá parecer racional, al menos lo esperamos, a los que están acostumbrados al método de las ciencias positivas, y en cuyo espíritu estas ciencias no han borrado la noción de una causa primera. Parecerá herética a los descendientes de aquellos que mutuamente se condenaron a las llamas en los días de Juan Hus y de Miguel Servet. Esos nos acusarán de panteístas sin querer comprender que no identificamos la persona divina en las transformaciones de la materia. Y declararán que pretendemos que todo es Dios, y que el mundo todo se gobierna por sí mismo. Otros tendrán el capricho de calificarnos de ateos y de corruptores de la moral evangélica, porque no son capaces de comprender que puede adorarse a otro Dios que al suyo. Una tercera serie, llevando la exageración a su último extremo, tratará de malvados a los que se hayan formado de la divinidad la idea formulada más arriba. Pero, ¿a dónde iríamos a parar si hubiese que responder a todas las murmuraciones que uno oye a sus espaldas? Estas murmuraciones no prueban más que una cosa, que se marcha adelante. Ha podido notarse en esta obra la ausencia voluntaria de las denominaciones de escuela. Unos nos han dicho o pueden decirnos, ¿sois dinamistas? Sus vecinos replican, ¿sois partidarios del duodinamismo? Aquellos reconocen en nuestras tendencias el animismo más patente. Estos nos ponen el organismo por etiqueta. Ahora el vitalismo nos excita a declarar francamente si le pertenecemos. La mayoría nos acusa de ser eclécticos. No hablemos de las acusaciones generales de panteístas, deístas en oposición a la de materialistas y de ateos, que nos han lanzado de diversos campos. La posición de un espíritu que busca únicamente la verdad está completamente aislada. Este se expone a ser tratado de protestante por los católicos y de romano por los reformadores. Los cristianos le llaman hereje y los filósofos le llaman cristiano. En el espíritu de cada uno de ellos es preciso que pertenezca a una secta, a un sistema, a una escuela. Nosotros osamos declarar resueltamente que no pertenecemos a nadie. ¿Por qué impedirnos tomar lo bueno doquiera que se halle y combatir lo malo donde lo encontramos? ¿A qué invitarnos a respetar el error por la sola razón de que es antiguo? ¿Por qué obligar a que nos circunscribamos en un círculo trazado de antemano? ¿Qué significan esas barreras, esos dogmas, esas banderas, esas nacionalidades? Todo eso son ilusiones. Nada de sistemas. La más absoluta independencia, así en la investigación como en el culto de la verdad. Lo que ha perdido a un gran número de talentos, es esa propensión o esa condenación a seguir un carril. Indudablemente, es preciso seguir un método personal. Es preciso apoyarse en las verdades reconocidas de antiguo. Es preciso conocer el objeto positivo de sus estudios y trabajar asiduamente en la conquista del saber. Pero no nos paguemos de oropeles ni ocultemos nuestro cielo tras de un pabellón. Estudiemos poco a poco la naturaleza entera, bajo todas sus formas, en todos sus aspectos. Expresemos sinceramente el resultado de nuestros estudios, sin preocuparnos de palabras, y sin disputar sobre cuestiones secundarias. La golondrina que vuela hacia la patria en el otoño, recorre libremente el vasto espacio. ¿Qué sería si se la obligase a hacer ciertas señales con el ala, a bajar los ojos, a llevar una bandera en su pata o a arrastrar detrás de sí una serie de pequeños globos? ¿La doctrina que confesamos aquí puede considerarse como un deísmo ontológico? El esfuerzo del hombre para conocer al ser absoluto es una fuerza necesaria envuelta en el deísmo racional. El argumento sacado de la teología prueba un Dios autor universal de las cosas. El argumento sacado de la ontología prueba un Dios infinito. No podemos admitir el uno sin el otro, cualesquiera que sean las dificultades que tengamos en conciliar las conclusiones que derivan de ellos. Estas dificultades provienen de la grandeza del asunto, y aunque no pudiésemos ver más lejos de lo que alcanza nuestra vista, no sería esta razón para cerrar los ojos sobre lo que es evidente. Cambiando la palabra panteísmo en deísmo, confesamos, con un ministro anglicano, que el deísmo es reconocido en todas partes como la teología de la razón. Razón que puede ser impotente, pero que en definitiva es la que poseemos. El deísmo es la filosofía de la religión, de todas las religiones, y el objeto de la verdad. Nos es preciso, o dejar de pensar, o raciocinar sobre los grandes problemas de la creación. Los individuos pueden detenerse en el símbolo, las iglesias y las sectas pueden luchar y detener en el camino a las conciencias apelando a la escritura, o tentar fijar límites al pensamiento religioso, siendo así que el mismo Dios no lo ha fijado. Pero la razón del hombre, en su inevitable desarrollo y en su amor divino a la libertad, rompe todas las barreras y se liberta de toda traba. Si en vez de tomar por materia de estudio Dios en la naturaleza, hubiésemos preferido presentar aquí a Dios según los hombres, Faltaríanos ahora discutir todavía la idea que los filósofos contemporáneos han formulado sobre el Ser Supremo. Este sería en verdad un examen digno de interés. Pero ensanchándose sin cesar los límites del plan de esta obra nos ha obligado a reducir nuestras discusiones a su principal objeto. Nuestro deber es añadir simplemente aquí el bosquejo de las figuras que nuestros pensadores han ideado para representar la personificación divina. La opinión que proclama la identidad sustancial del mundo y de Dios, y que en nuestros días ha vuelto a adquirir cierto favor, no es más que el panteísmo absoluto en su forma simple e íntegra. Cualesquiera que sean las palabras con que esta opinión revista sus aserciones, no podrían alucinar a un espíritu juicioso. Si Dios y el mundo no son más que un solo y mismo ser, Dios no existe. Otra concepción, edificada sobre la precedente, que se ha tomado por base, pero elevada a un grado eminente de sutileza y de ingenio, es la del Dios ideal, la que declara que sustancialmente Dios y el mundo son idénticos, y que lógicamente no lo son. Dios sería la idea del mundo, y el mundo la realidad de Dios. Este Dios que un filósofo representa relegado sobre el trono de su eternidad silenciosa y vacía, no tiene otra realidad que la idea, ni otro trono que el espíritu. Dios se separa aquí del mundo por una operación del espíritu humano. Es un ideal creado por la lógica. Pensando en Dios, nosotros lo creamos. Si el hombre no existiese, tampoco existiría Dios. De manera que en esta hipótesis, Dios real idéntico al mundo, no es Dios. Y Dios ideal distinto del mundo, no existe en realidad. Esta teoría está ya singularmente alambicada. Pero la que goza actualmente de la mayor importancia entre cierta clase de espíritus elevados que tienen conciencia de su superioridad y se creen todavía más sabios de lo que son, es la que saluda con la mayor política al Dios vulgar personal y humano, venera los grandes principios de la moral, de la filosofía y de la estética, y declara, sin embargo, que Dios, como lo bueno, lo verdadero y lo bello no existen todavía, pero están en vía de formación. Kant, en la Crítica de la Razón Pura, ha demostrado que el hombre está invenciblemente dispuesto a suponer reales los objetos de su creencia, siendo así que estos objetos son puramente subjetivos. Hegel aceptó la gran máxima antiguamente proclamada por el sofista griego Pitágoras, a saber, que el hombre es la medida de todas las cosas, enseñó que el sujeto tiende a erigirse en principio absoluto y a referirlo todo a sí, y presentó a los perspicaces germanos, cuyos ojos estaban prevenidos en este sentido, la idea desarrollándose en el universo. La escuela de que hablamos enseña el desarrollo de la idea en la naturaleza, como lo que ha de llegar a ser universal. El universo camina hacia la perfección, sin obedecer por eso a una dirección inteligente. Dios es un filósofo sin saberlo, hasta es inferior al héroe de Sedaine, dado que no se conoce ni existe personalmente. Dios no es más que lo divino, una cualidad, no un ser. No hay verdad absoluta sino matices y metamorfosis. El pensador que contempla este vago progreso es el más feliz y el más santo de los hombres. M. Caro ha definido bien esta religión, diciendo que es la alucinación de lo divino o el quietismo científico. Pero la ciencia no autoriza semejante quietismo ni tal alucinación. Esta gran hipótesis se desvanece también ante la crítica rigurosa. Ya lo hemos puesto en evidencia, esta tendencia general al progreso, del átomo a la mónada animada, de esta al hombre, es inexplicable sin la existencia de un pensamiento directo, y en todos los casos mucho más difícil de aceptar que Dios mismo. Una cuarta escuela, la que se intitula positivista, y por vez primera ha resuelto el problema de construir una religión atea, ha intentado crear una clasificación nueva de los conocimientos humanos, fundada en la observación pura, exenta de toda investigación de las causas. A pesar de su sistema, algo vanidoso, de eliminación y de negación, no ha podido dejar de querer adorar a un Dios. Este Dios es la humanidad. Auguste Comte es su profeta. Este Dios tiene sus altares, su culto, sus sacerdotes, tan cierto es que los extremos se tocan, su calendario, sus fiestas. El presupuesto está arreglado de antemano, los vicarios percibirán 6.000 francos, los curas 12.000, el gran sacerdote, Comte, 60.000, etc. Aquí no hay otro Dios que la humanidad. Estas teorías tienen todavía un aspecto comprensible para los espíritus acostumbrados a las especulaciones metafísicas. Hay otras que, sublimadas y sutilizadas, resuelven el panteísmo en una especie de vapor transparente, y elevan la metáfora de Dios a un grado tal, que Dios cesa completamente de existir para dejar un dominio absoluto a su metáfora trascendental. Escuchemos esta excelente definición: en la cumbre de las cosas, en lo más alto del éter luminoso e inaccesible se pronuncia el axioma eterno, y el eco prolongado de esta fórmula creadora compone por medio de sus ondulaciones inagotables, la inmensidad del universo. Todas las series de las cosas descienden de ella, enlazadas por los divinos anillos de las edades de oro. Ciertamente sería difícil imaginar cómo este axioma misterioso puede hacer salir de su abstracción al mundo de la realidad, y cómo ondulando en su vacío eterno crea y pone en acción las leyes generales del mundo. Según nuestro parecer, cuando acusamos a la teología cristiana de sacar el mundo de la nada, es por lo menos inútil sustituir al milagro por otro milagro. La hipótesis del axioma eterno es más que panteísta, tiene derechos al título de atea, y podemos distinguirla con el nombre de ateísmo filosófico. Podríamos añadirle aquí otras dos formas, el ateísmo cosmológico y el ateísmo fisiológico. El primero consiste en sustituir a las palabras del apóstol el versículo siguiente: en el principio existía el átomo, y el átomo existía por sí mismo, y el átomo es el primer generador del mundo. El segundo consiste en sustituir a la dirección de una causa inteligente la de las fuerzas inconscientes de la naturaleza. Estas dos especies de ateísmo se han manifestado alternativamente en el curso de esta obra. Hemos ya juzgado sus pretensiones, y no tenemos para qué volver a ellas. Hay, en fin, el ateísmo absoluto que se afirma con arrogancia y sin pestañear, y se extravía hasta la blasfemia. Veamos un ejemplo. El análisis metafísico ha reducido a la nada el antiguo dogma. Reduciendo a Dios a una entidad incondicionada, ha demostrado que es imposible, ha probado que sus atributos son los de un no ser. ¿Con qué derecho me diría Dios todavía: sé santo porque yo soy santo? Espíritu engañador, responderé yo, Dios imbécil, tu reino ha concluido, busca otras víctimas entre las bestias. Si Satanás existe, eres tú. Tú triunfabas en otro tiempo, y ahora estás destronado. Tu nombre por tanto tiempo última palabra del sabio, sanción del juez, fuerza del príncipe, esperanza del pobre, refugio del culpable arrepentido. Pues bien, este nombre incomunicable, entregado en adelante al desprecio y al anatema, será silbado por los hombres. Porque Dios es necedad y cobardía. Dios es hipocresía y mentira. Dios es tiranía y miseria. Dios es el mal. Mientras la humanidad se incline ante un altar, estará condenada. Dios, retírate. Porque desde hoy, curado de tu temor y hecho sabio, juro, con la mano extendida hacia el cielo, que no eres más que el verdugo de mi razón y el espectro de mi conciencia. Esta cólera no tiene nada de científica, a no ser quizá desde el punto de vista médico, y respecto de los cuidados que reclama la enajenación mental. Creemos que los argumentos de nuestra refutación han hecho justicia sucesivamente a esta negación absoluta del pensamiento en la naturaleza. Después de todo, ¿a qué se reduce la negación del materialista? Penetrando en el fondo de las cosas, se nota que estas negaciones no pueden ser tan absolutamente negativas como se pretende. No sé si sensato impunemente, y no es tan fácil como parece ser completamente ateo. En la mayoría de los casos, se altera la cuestión. Esto es todo. En vez de llamar Dios a la dirección de las berzas que rigen el mundo, los que se imaginan ser ateos no le dan nombre. Y en lugar de atribuir a un ser inteligente la inteligencia de estas fuerzas, la atribuyen a la materia misma. Dan otro giro al problema, pero no lo resuelven, porque los hechos están ahí, irrevocables. Niegan a Dios, pero no pueden negar la fuerza. Solamente, en vez de proclamar la soberanía de esta fuerza, la hacen esclava de la materia inerte. Toda la dificultad del enigma está ahí. La diferencia principal que los separa en este punto capital de los deístas, es que los primeros no explican ni la creación, ni el plan, ni la conservación de la naturaleza, mientras que los segundos dan de ello una explicación plausible. Consideradas como dos hipótesis, Estas dos doctrinas contrarias no equivalen una a otra, y todo hombre sincero se inclinará siempre hacia la que admite un creador. No solamente es más completa, sino también más franca. Todas las propiedades instintivas o intelectuales de que nuestros adversarios están obligados a dotar la materia para explicar su acción, su tendencia al progreso, su método electivo, desde la formación de las humildes especies vegetales hasta la de una cabeza humana, son atributos que quitan al desconocido que llamamos Dios, para hacer homenaje de ellos a otro desconocido que llaman materia. Pero aislando del mundo la idea de orden, de verdad, de belleza, de perfección, de armonía corporal y espiritual, quitan al mundo su alma y su vida. Y a la verdad, no podemos darnos cuenta de la ventaja que hay en sustituir un cadáver a un ser viviente. Su universo se parece a esos ahorcados sobre los cuales, alguna vez, hemos hecho experimentos eléctricos. Aquellos muertos resucitaban en apariencia. Por la aplicación de la electricidad al sistema nervioso, se ponía en movimiento todo su cuerpo. Gesticulaban, agitaban los brazos y las piernas, como uno que se despierta. Abrían los ojos y la boca. Era el simulacro de la vida. Pues, al hacer circular en el organismo del universo las fuerzas con que reemplazan la verdadera vida, los ateos de hoy nos ofrecen un simulacro en el cual se ven obligados a simular la vida que destierran. Bajo este aspecto la cuestión es de palabras. Por nuestra parte, llamamos cadáver a un cadáver, aun cuando esté electrizado. Suponiendo a la materia los atributos que no pertenecen más que a la fuerza suprema, reducen el universo a ese estado lastimoso. Si Dios dejase de existir un momento, se suspendería la vida de este universo. Sería curioso ver cómo lo resucitaban esos campeones, y cómo hacían circular una vida ficticia en este cuerpo inmenso del cual no son, como todos nosotros, sino ínfimos parásitos. Después de haber contemplado el orden del universo, llegamos por una evidencia irresistible a confesar que, de parte de un ser racional, el colmo de la sinrazón es suponer que la razón no existe. Parécenos completamente absurdo creer que el espíritu haya podido aparecer en el cerebro humano y manifestarse en las leyes del universo, si no existe eternamente. Los teólogos no son siempre de desdeñar, y en esto, el predicador de Nuestra Señora de París, nos parece que aplica su talento oratorio a la defensa de la verdad. La fuerza ciega, dice el P. Félix, produciendo la universal armonía del cosmos, completada en el último término de sus desarrollos por la aparición del ser pensador. Pero, gran Dios, ¿qué hacer de nuestra razón si es preciso admitir en adelante semejante trastorno de ideas y tal perversión de lenguaje? ¿Cómo una fuerza que no es inteligente llega a dar lo que no tiene ni puede tener la inteligencia? ¿Cómo esas fuerzas ciegas e inteligentes, empujándose unas a otras en su incomprensible engranaje, llegan a producir el pensamiento al cabo de sus elaboraciones espontáneas, como la fuerza vegetal hace aparecer y abrir la flor al extremo del tallo? ¿Qué? ¿Acaso vuestra razón de filósofo se coloca seriamente ante esta hipótesis metafísicamente visible, del orden existiendo en el universo, antes que hubiese un pensamiento para concebirlo, una inteligencia para comprenderlo, una mirada para contemplarlo, un alma para admirarlo? ¿Cómo? Esta naturaleza ciega, inconsciente, sin inteligencia y sin libertad, sin mirada y sin amor, es la que teje con sus manos, en un silencio eterno, la trama divina de las cosas, la que forma la armonía sin quererlo y aún sin saberlo, hasta que, en fin, en la superficie y en la cima de este cosmos, hijo fatal de la fuerza ciega, llega el espíritu para escuchar esta armonía que no ha producido, y formarse una idea exacta de este orden, que no viene de él, puesto que es más antiguo que él. Cuando menos hay en el universo la razón que existe en el espíritu de los que se han elevado al descubrimiento de las leyes que lo rigen, y estas mismas leyes existen verdaderamente, o de otra manera todo el edificio de la razón humana flaquea por su base. Los procedimientos de inducción por los cuales nos elevamos del análisis a la síntesis deben tener en efecto objetos reales de aplicación, sin lo cual raciocinamos en el vacío. Generalizar una ley parcialmente observada. Creer simplemente que el sol saldrá mañana porque salió ayer, o que el trigo sembrado este otoño germinará antes del invierno y dará mieses al verano que viene, traducir los hechos naturales en fórmulas matemáticas, es suponer que la naturaleza está sometida a un orden racional, y que el reloj señalará la hora según la construcción del relojero. El mismo procedimiento de la inducción científica es un silogismo transportado del dominio del hombre al dominio de la naturaleza. ¿Se reduce a este tipo fundamental? Un orden racional rige el mundo. Es así que, la sucesión o la generalización de ciertos hechos observados entra en el orden racional. Luego esta sucesión o esta generalización existe. Si el hombre se engaña a veces en las aplicaciones de este procedimiento, es cuando no se limita a las aplicaciones inmediatas, o cuando su base de observación directa es insuficiente. Todas las ciencias y todas las síntesis inductivas del hombre descansan en la certeza de que la naturaleza está sometida a un orden racional. La maravillosa organización del mundo nos fuerza, pues, a confesar la existencia del Ser Supremo. Y en verdad que nos hemos preguntado con frecuencia, ¿por qué se rehúsa tan obstinadamente reconocer esta existencia? ¿Cuáles son las ventajas del ateísmo? ¿En qué puede ser preferible al deísmo? ¿Qué es lo que la humanidad puede ganar de estar en adelante, privada de la creencia de Dios? ¿Cuál es el hombre mejor, el que cree o el que no cree? Es, pues, un acto de tan gran debilidad ser lógico con su conciencia. Es, pues, una falta tan grave tener sentido común. Tal vez los incrédulos que escalan el cielo valiéndose de una escala de paradojas, creen subir muy alto, pero se engañarían grandemente, porque su ascensión se asemeja a la prueba masónica antigua en la cual el iniciado trepaba por una escalera de 150 peldaños, que descendía poco a poco, de modo que en la cumbre de su ascensión, en el momento de lanzarse en el vacío, apenas había dejado el suelo. No, señores, vuestro escalamiento no es más terrible que aquel, solamente puede dar muy malos frutos en los hombres de vista corta, que no echan de ver vuestro error, y os toman por los fénix de la ciencia. Si vuestra ilusión fuese agradable, si vuestras doctrinas fuesen consoladoras, si vuestras ideas fuesen capaces de excitar la emulación de la humanidad pensadora, y de elevarla hacia un ideal supremo, se os perdonaría tal vez este medicamento. Pero, ¿en dónde veis que una sana creencia en Dios haya sido funesta al espíritu humano? ¿En dónde veis que el conocimiento de lo verdadero haya puesto enfermos los cerebros? Despojando a la humanidad de su más precioso tesoro, desterrando la vida del universo, ahuyentando el espíritu de la naturaleza, no admitiendo sino una materia ciega y fuerzas tuertas, priváis a la familia humana de su padre, priváis al mundo de su principio y de su fin. El genio y la virtud, reflejos de un resplandor más brillante, se eclipsan con el principio de la luz, y el mundo moral como el mundo físico, no son ya más que un inmenso caos, digno de la noche primitiva de Epicuro. Pero el ateísmo absoluto no puede ser más que una locura nominal, y el espíritu más negador no puede en realidad sino atribuir a la materia lo que pertenece al espíritu y crearse un dios materia a su imagen. Así como acabamos de verlo, desde el panteísmo tremolante y místico, hasta el ateísmo más riguroso, los errores humanos sobre la concepción de la personalidad divina no han podido más que velar o desnaturalizar la revelación del universo, pero no anonadarla. Nuestro Dios de la naturaleza permanece inatacable en el seno de la naturaleza misma, fuerza íntima y universal gobernando cada átomo de materia, formando los organismos y los mundos, principio y fin de las creaciones que pasan, luz increada, brillando en el mundo invisible y hacia la cual se dirigen las almas oscilando, como la aguja imantada que no se halla en reposo sino cuando está identificada con el polo magnético. Al llegar al término de nuestro trabajo, detengámonos un instante juntos para penetrarnos bien de las verdades adquiridas en nuestra discusión, y conservar la verdadera impresión que debe dejar en nosotros esta defensa científica. Hoy existen en el mundo dos grandes errores tan vivos y tan profundos como en las épocas más remotas en que la inteligencia humana aún no había alcanzado ninguna concepción exacta de la naturaleza. Estos dos errores los hemos combatido paralelamente, y son, por un lado, el ateísmo, que niega la existencia del espíritu en la creación. Por otro, la superstición religiosa, que se crea un pequeño dios a su semejanza, y hace del universo una linterna mágica para uso del hombre. Como estos dos errores, tan funesto el uno como el otro, aunque el primero tenga un aire de indiferencia y el segundo sea esencialmente orgulloso, procuran al presente apoyarse uno y otro en los sólidos principios de la ciencia contemporánea, nos hemos impuesto el deber de demostrar que no pueden reclamar estos principios en su favor, que permanecen fatalmente aislados de la ciencia positiva, que se bambolean al soplo de las menores discusiones, como frágiles castillos de naipes, mientras que en el medio permanece y se continúa la línea recta del espiritualismo científico. Resumamos nuestra argumentación. Desde luego, hemos demostrado, al plantear el problema, que la cuestión general se reduce a distinguir la fuerza y la materia y examinar si en la naturaleza es la materia soberana de la fuerza, o si es la fuerza la que rige a la materia. Las afirmaciones de los materialistas nos han parecido desde el primer momento puramente arbitrarias y simples peticiones de principios fáciles de desenmascarar. Nuestro examen del papel de la fuerza en la naturaleza ha comenzado por el panorama de las grandezas celestes. Hemos visto que en la inmensidad del espacio los mundos están gobernados por la ley matemática, y que a la ejecución de esta ley se debe la armonía de los movimientos celestes, la fecundidad de los astros, el sostén de los seres vivientes en su superficie, la vida y la belleza del universo. No habiéndonos parecido a la materia inerte capaz de comprender y de aplicar el cálculo infinitesimal, hemos deducido que el orden numérico de la organización astronómica es debido a un espíritu, superior sin duda al de los astrónomos que han descubierto la fórmula de estas leyes. Las objeciones que se nos oponen han refutado por sí mismas sus puerilidades recíprocas. El examen de las leyes que presiden a las combinaciones químicas, del papel de la geometría y del álgebra en lo infinitamente pequeño, de las fuerzas que rigen los fenómenos del mundo inorgánico y ordenan los viajes de los átomos, de la armonía revelada en las vibraciones de la luz como en las del sonido, y del primer despertar de la fuerza orgánica en el mundo de las plantas, nos ha demostrado que así en la tierra como en el cielo una inteligencia desconocida ordena el mundo, y constituye su grandeza y su hermosura. Este establecimiento de la teoría verdadera de las relaciones entre la fuerza y la materia, tiene por epígrafe la antigua divisa de los pitagóricos, los números rigen el mundo. Penetrando entonces en el dominio de la vida, el primer aspecto que atrajo nuestra contemplación fue la unidad en que están envueltos todos los seres. La sustancia de los seres nos pareció muy pronto no pertenecerles en propiedad, sino que pasaba incesantemente de uno a otro, teniendo la organización vital de nuestro planeta el aire por medium. Los procedimientos de la respiración y de la alimentación nos han mostrado la solidaridad que une los animales a las plantas. El cuerpo humano se ha presentado a nuestra vista transformándose sin cesar. El gran fenómeno de la circulación de la materia ha establecido que la existencia de una fuerza central, constituyendo la vida de cada ser, es absolutamente necesaria para explicar la permanencia del organismo, el equilibrio de las funciones vitales, la existencia misma. Esta fuerza orgánica no puede transmitirse más que por la generación. La exposición de las últimas conquistas de la química orgánica ha continuado la afirmación de la fuerza, como la fisiología la había establecido. Remontándonos entonces más allá de la vida actual, al origen de los seres sobre la Tierra, la causa del espiritualismo ha revelado progresivamente su necesidad y su verdad. Hemos comparado la antigua hipótesis materialista de la creación con la nueva, y hemos visto que ambas no forman más que una, y son insuficientes. La misma investigación nos ha conducido al problema no resuelto de las generaciones espontáneas. El punto particular de la cuestión fue probar que en la misma hipótesis de la materia organizándose por sí misma, la teología natural no está en su lugar, y que la fuerza directriz conserva su absoluta necesidad. Hemos visto, además, que no son los maestros los que oponen sus teorías a la admisión de Dios, sino solo los discípulos inexpertos. La ley reina en la transformación de las especies, así en su progresión como en su creación separada. En cuanto al mismo hombre, hemos visto que su lugar característico en la creación es menos su carácter anatómico que su valor intelectual, considerado en su razón y en el progreso de que es capaz. Este estudio general sobre la vida terrestre tiene por epígrafe la proposición fundamental de la obra de Aristóteles: el alma es la causa eficiente y el principio organizador del cuerpo viviente. Pero sobre todo en el hombre es donde hemos reconocido con evidencia la inacatable soberanía de la fuerza. Nuestro examen del cerebro ha destruido desde luego la ilusión de los metafísicos, que desdeñan el laboratorio y la disección, y creen conocer la naturaleza con una definición, aquel examen ha establecido las relaciones del cerebro y del pensamiento, y demostrado que la composición del cerebro, su forma, su volumen y su peso, están lejos de ser extraños al alma. La acción del espíritu sobre el cerebro ha salido entonces íntegra de la fisiología y se ha afirmado en su valor real. Las hipótesis que tienen por objeto asimilar el pensamiento a una secreción de la sustancia cerebral, o a un movimiento de los nervios, han descubierto su debilidad. La presencia del alma nos ha aparecido en el fenómeno de la locura misma. El genio ha sido para nosotros la más alta manifestación de la facultad de pensar. Enseguida ha venido la personalidad humana a afirmarse en su valor. Hemos visto que existimos en realidad, y que no somos solamente la cualidad variable de la sustancia del cerebro. El alma ha afirmado su unidad y su personalidad. La contradicción entre esta unidad y la multiplicidad de los movimientos cerebrales, la contradicción, sobre todo, entre la identidad permanente del alma y el cambio incesante de las partes constitutivas del cerebro, ha reducido la hipótesis materialista a su último extremo. En vano ha intentado defenderse, hemos probado la nulidad de sus explicaciones ante los grandes hechos de la afirmación de nuestra conciencia. Finalmente, para reducir a la nada hasta en sus fundamentos la singular y desdichada pretensión de sostener que la materia gobierna al hombre, hemos discutido, con ayuda de hechos y de ejemplos, si es cierto que la voluntad y la individualidad no sean más que ilusión, si puede ser cierto que la conciencia y el juicio dependen de la alimentación. Los ejemplos históricos de enérgicas voluntades humanas y de grandes caracteres, del valor, de la perseverancia, de la virtud, han destruido las últimas objeciones del materialismo contemporáneo, y demostrado que las facultades intelectuales y morales no pertenecen a la química, y que el espíritu reside en un mundo distinto del de la materia, superior a las vicisitudes y a los movimientos transitorios del mundo físico. Nuestra alma no ha permitido que la dignidad humana, la libertad, los principios sagrados de lo bello, de lo verdadero y de lo bueno, fuesen sepultados en el caos de la hipótesis materialista. Esta declaración de los derechos del alma tiene por epígrafe la proposición del doctor Angélico, el alma es la forma del cuerpo, y la contiene en acto y en potencia. Las tres grandes divisiones que acabamos de resumir han tenido por complemento natural y confirmación nuestras consideraciones sobre el destino de los seres y de las cosas. Hemos apreciado el error y el ridículo de los que todo lo refieren al hombre, y el error opuesto de los que niegan la existencia de un plan en la naturaleza. Las leyes organizadoras de la vida, la construcción maravillosa de los órganos y de los sentidos nos han revelado una causa inteligente en el establecimiento de la vida sobre el globo. La hipótesis de la formación de los seres vivientes bajo el poder de una fuerza instintiva universal, la hipótesis de la transformación de las especies, lejos de destruir la idea del creador, han dejado intactos su sabiduría y su poder. Y de esta manera el plan de la naturaleza fue anunciado por la construcción de los seres vivientes. El plan de la naturaleza quedó afirmado más elocuentemente todavía por los hechos del instinto en el reino animal, y la creación se nos ha presentado magníficamente completada por las leyes que aseguran su duración y su grandeza. Pero al mismo tiempo que la presencia de Dios se iba manifestando con mayor fuerza a nuestros ojos, el problema general del destino del mundo nos apareció más vasto y más asombroso, nuestra insignificancia comparativa se hizo patente, y de esta manera la marcha de nuestra discusión nos ha llevado naturalmente a la afirmación de la idea dominante de nuestro punto de partida, demostrar igualmente el error del ateísmo y de la superstición religiosa. Este examen de la causalidad final ha tenido por epígrafe el título de la obra del gran físico y filósofo Oersted, El espíritu en la naturaleza. La fuerza espiritual que vive en la esencia de las cosas y gobierna el universo en sus partes infinitesimales se ha revelado sucesivamente en el mundo sideral, en el mundo inorgánico, en el mundo de las plantas, en el mundo de los seres animados, en el mundo del pensamiento. Tenemos la esperanza de que el observador de buena fe, cuyo espíritu no esté dominado por ningún sistema, habrá visto claramente en esta exposición de los últimos resultados de la ciencia contemporánea, la afirmación incesante de la soberanía de la fuerza y de la pasividad de la materia. Tenemos la íntima convicción de que la idea de Dios se habrá presentado a sus ojos más grande y más pura que toda imagen simbólica y dogmática, y que la creación universal, hija misteriosa del mismo pensamiento, se le habrá presentado más inmensa y más hermosa. El universo se ha desarrollado en su realidad, de un solo plan, de una sola voluntad. Ojalá que este cuadro de la vida eterna de la naturaleza en Dios haya alejado de las almas los errores groseros que el materialismo siembra por todas partes, y afirmado nuestras inteligencias en el culto puro de la verdad. Penétrense nuestros espíritus cada vez más de lo bello, manifestado en la naturaleza, y santifíquense en lo bueno, apreciando más completamente la unidad de la obra divina, formándose una idea más exacta de nuestro destino espiritual, reconociendo nuestro rango sobre la tierra con relación al conjunto de los mundos, sabiendo, en fin, que nuestra grandeza está en elevarnos sin cesar a la posesión de los bienes imperecederos que constituyen el patrimonio del mundo de las inteligencias. Una tarde de verano había yo abandonado las floridas vertientes de Sainte-Adresse, deliciosa aldea marítima, suspendida como una hamaca entre dos colinas, para trepar por el occidente a las alturas del Cabo de la Hebe. Cuando uno contempla estas alturas desde el fondo de la acantilada costa, parece que ve colosos de piedras enrojecidas por el sol, gigantes inmóviles que asisten, testigos petrificados, a los formidables movimientos del mar, que sienten morir a sus pies. Solamente estas masas enormes, inaccesibles desde la ribera, parecen dignas de dominar el gran espectáculo. A su lado, como en presencia del mar, encuentras el hombre tan pequeño, que más tarde acaba por perder de vista su existencia, y por sentirse reunido a la vida confusa que se cierne sobre el ruido de las olas. Había yo subido progresivamente hasta la meseta superior en donde se hacen las señales para anunciar a los buques lejanos el movimiento horario de las olas sobre la costa, y en donde se enciende el faro a la entrada de la noche, como una estrella permanente sobre la oscura inmensidad. El astro glorioso del día hallábase aún suspendido rojizo, sobre nubes de púrpura, no obstante, haberse puesto para Leabre, situado detrás de mí, y para las playas bajas que rodean la desembocadura del Sena en el mar. Por encima, el cielo azul me coronaba con su pureza. Por abajo, los matorrales poblados de saltadores insectos embalsamaban el aire con sus perfumes. Fui hasta el borde escarpado, en cuyo fondo se abren los abismos. Desde el borde de ese cabo vertical la mirada domina la inmensidad de los mares que se extienden a la izquierda, de sudeste a noroeste, y si desciende perpendicularmente a sus pies, se pierde en la profundidad de las verdes escarpaduras, de las rocas y de las malezas, rudo tapiz extendido a 300 pies por debajo de esta muralla. El mugido de las olas apenas sube hasta allí, y el oído percibe solamente un ruido uniforme, cuya murmurante intensidad mece el viento. Este canto lejano del mar es un verdadero silencio. La naturaleza parecía atenta al último adiós que el príncipe de la luz daba al mundo antes de descender de su trono, y de desaparecer bajo el líquido horizonte. Tranquila y recogida, asistía a la oración universal de los seres, que entonaban su santa plegaria de reconocimiento al recibir la postrera mirada del buen sol. Todos, desde la solitaria medusa, desde la estrella de mar con sus bordados de púrpura hasta las ruidosas cigarras, hasta el nevado Alción, todos le daban gracias piadosamente. Y era como un incienso que se elevaba de las olas y de la montaña, y parecía que los mugidos templados de la ribera, que la brisa que soplaba del continente, que la atmósfera embalsamada, que la luz palideciendo en la serenidad del azul del cielo, que el temple de los ardores del día, que todas las cosas en este sitio tenían conciencia de su existencia, y participaban con amor de esta universal adoración. A este holocausto de la tierra se unían en mi pensamiento las atracciones de los mundos entre sí, no solamente las que acercan y alejan a su vez nuestro globo del foco solar, sino también las simpatías de todas las estrellas gravitando la inmensidad de los cielos. Por encima de mi cabeza se desplegaban las sublimes armonías y las gigantescas traslaciones de los cuerpos celestes. La tierra se convertía en un átomo flotando en el infinito. Pero desde este átomo a todos los soles del espacio, aquellos cuya luz emplea millones de años en llegar hasta nosotros, a los que existen desconocidos, más allá de la visibilidad humana, yo sentía que existía un lazo invisible reuniendo en la unidad de una sola creación todos los universos y todas las almas. Y la plegaria inmensa del cielo inconmensurable tenía su eco, su estrofa, su representación visible en la de la vida terrestre que vibraba a mi alrededor, en el ruido del mar, en los perfumes de la orilla, en la nota postrera del pájaro de los bosques, en la confusa melodía de los insectos, en el conjunto conmovedor de aquella escena, y sobre todo en la admirable iluminación de aquel crepúsculo. Yo contemplaba. Pero era tan pequeño en medio de aquella acción de gracias, que me oprimía la grandiosidad del espectáculo. Sentí desvanecerse mi personalidad ante la inmensidad de la naturaleza. Más tarde me pareció que no podía hablar ni pensar. El vasto mar huía hacia el infinito. Yo había dejado de existir, y mis ojos se cubrieron de un velo. Y como mis mejillas estaban inundadas de lágrimas sin que supiese yo por qué lloraba, me sentí hincado de rodillas delante del cielo, prosternado y confundida la cabeza entre las hierbas. El mar huía hacia el infinito, y los seres continuaban su plegaria. Y el sol, fuente de esta luz y de esta vida, miró por última vez por encima del horizonte de los mares. Y cuando hubo recibido el homenaje de todos los seres, que ninguno de ellos había pensado rehusar, pareció satisfecho de aquel día y descendió gloriosamente hacia el hemisferio de otros pueblos. Reinó entonces un gran silencio en la naturaleza. Nubes de púrpura y oro volaron hacia el lecho real, ocultaron sus últimos rojizos resplandores. El crepúsculo descendía de los cielos. Calmáronse las olas porque había cesado el viento, que las empujaba hacia la playa. Durmiéronse los pequeños seres alados. Y el lucero precursor de la noche se encendió en el éter. ¡Oh, misterioso desconocido! Exclamé. Ser grande. Ser inmenso. ¿Qué somos nosotros? Supremo autor de la armonía. ¿Quién eres tú, si tu obra es tan grande? Pobres mitas humanas que creen conocerte. ¡Oh, Dios! Átomos, nadas. ¡Cuán pequeños somos! ¡Cuán pequeños somos! ¡Cuán grande eres tú! ¿Quién, pues, se atrevió a nombrarte por la vez primera? ¿Quién fue el orgulloso insensato que por la primera vez pretendió definirte? ¡Oh, Dios! ¡Oh, mi Dios! Todo poder y todo ternura. Inmensidad sublime e incognoscible. ¿Y qué nombre dar a los que os han negado, a los que no creen en vos, a los que viven fuera de nuestro pensamiento, a los que nunca han sentido vuestra presencia? ¡Oh, Padre de la naturaleza! ¡Oh, te amo! ¡Te amo! Causa soberana y desconocida. Ser que no puede nombrar ninguna palabra humana, yo os amo. ¡Oh, divino principio! Pero soy tan pequeño que no sé si me escucharéis. Al precipitarse estos pensamientos fuera de mi alma para unirse a la afirmación grandiosa de la naturaleza entera, las nubes se alejaron del poniente, y la irradiación de oro de las regiones iluminadas inundó la montaña. Sí. ¿Tú me oyes, oh, Creador? Tú que das a la florecilla de los campos su belleza y su perfume. La voz del océano no cubre la mía, y mi pensamiento sube hasta ti. Oh Dios mío, con la oración de todos. Desde lo alto del cabo, mi vista se extendía tanto al sur como al occidente, lo mismo sobre la llanura que sobre el mar. Al volverme vi las ciudades humanas medio recostadas sobre la playa. En Le Havre, las calles de mercaderes se iluminaban, y más lejos, en la costa opuesta, en Trouville, el carro del placer encendía sus antorchas. Y mientras que la naturaleza se inclinaba delante de Dios para saludar la misión de uno de sus astros fieles, mientras que todos los seres se habían comunicado sus oraciones, y la ola mugidora de los mares unía la brisa de la tarde su acción de gracias al terminar este magnífico día. En tanto que la obra creada, unánime y recogida, se había ofrecido al Creador. La criatura dotada de un alma inmortal y responsable, el ser privilegiado de la creación, el representante del pensamiento, el hombre, vivía a su lado, sin cuidarse de estos esplendores, y preparándose a la embriaguez voluptuosa de la próxima noche.